torbellino, mi torbellino angelito, para el cielo se me va, le abrirá los caminitos. Torbellino era un muchacho bien travieso, le hablaba a la mamá, no hacía caso a eso. Y por eso se perdió, la tunda lo llevó, con el loco y el cununo, torbellino regresó. Santa Lucía, Santa Viviana, yo le pedía, ella me daba 5 limones por la mañana, 5 limones por la mañana. Torbellino se ha perdido, su mamá lo anda buscando, pregúntale a tamborero, si no lo ha visto bailando. Torbellino es el Ewa, de madrina y padrino, a todos los pecadores, que les abran los caminos. Torbellino se ha perdido, su mamá lo anda buscando, pregúntale a tamborero. Él es guay, de madrina y padrino, que a todos los pecadores que nos hagan los caminos. Él estaba muy contento, alegre y feliz, que sonaron un bambuco y cantaban así. De la chota la marimba, de la guatúa el guatá, de los árboles del mundo, vamos todos a repicar. Y los libros de los rezanderos, todos cantaban ahí las viejas, los veteranitos, 100 años para poderlo rescatar a Torbellino. Y lo pudimos rescatar por papalegua que metían, pues lo pudimos rescatar, hermanos y muchachos. Ahí lo encontramos a Torbellino y pudimos sacarlos a la casa, a este muchacho, por la maldita de ella. Con el sonero, no te asustes. rinde el sonero. No te asustes, no le rinde el sonero. Thank you.

podrá calmar este sufrimiento. Se muere mi alma y me ven contento. Se muere mi alma y me ven contento. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Ecuador es presentado por Rubén Congo. Fue muy hermoso conocerte. Gracias por venir hacia mí. Fue muy hermoso conocerte. Gracias por venir hacia mí. En ti conocí la pasión. En ti conocí el amor, en ti conocí la pasión. En ti conocí el amor, en ti conocí la pasión. Amor, amor, quiero darte amor. Amor, amor, quiero darte cariño. Compartamos la felicidad, queriéndonos, amándonos. Unamos nuestras vidas para siempre y por siempre, amor. Compartamos la felicidad, queriéndonos. Para siempre y por siempre, amor. Noche y día, tú eres la razón. pienso en ti, noche y día, pienso en ti, noche y día, pienso en ti, noche y día, pienso en ti, noche y día.